Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Ahora el sol se está poniendo. Regresen a sus hogares. Puesto que la vida es corta y la muerte golpea sin aviso, yo, quien me esfuerzo en obtener la iluminación, no tengo tiempo para palabras inútiles. Así que déjenme con mi contemplación. Milarepa. Hola, queridos amigos oyentes. Como de costumbre, en una interesante entrega de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con el Lama Ole Nidal y vamos a compartir con él la muerte, un estado intermedio. El Lama Ole Nidal nació en Dinamarca en 1941, en una familia de académicos y escritores. En su niñez tenía recuerdos de combates con soldados chinos en los que protegía a la población civil del este del Tíbet. Realizó estudios de filosofía en la Universidad de Copenhague. Luego estudió inglés y alemán en diferentes países. Más tarde realizó su doctorado sobre Aldous Huxley. Una vez reconocidos Ole y Hannah, su esposa, como antiguos protectores y lamas del linaje Karmakayu, que difunde la vía del diamante por el 16º Karmapa, meditaron durante 3 años al este de los Himalayas. Luego fueron enviados por el Karmapa a Europa a dar enseñanzas budistas. A partir de entonces han fundado más de 200 centros del linaje Karmakayu en todo el mundo. Ole además ha escrito media docena de libros sobre temas claves del budismo que han sido traducidos a muchos idiomas. Ole, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, que empecemos a compartirle a nuestros oyentes, porque este programa está centrado en la muerte, en el budismo tibetano. ¿Qué es para el budismo tibetano la muerte? Dear Lama, what is death? What is death for Buddhism? Well, it's the death of the body. Bueno, es la muerte del cuerpo. Mind is space and energy and cannot die, can only be transformed. La mente es espacio y energía y no puede morir, solamente puede transformarse. But bodies, of course, disappear and hopefully feed a few flowers afterwards, you know, become nourishment for a few nice flowers somewhere. Pero los cuerpos evidentemente mueren y después se convierten en abono para las flores. Ajá, qué bien. Bueno, pero desde esta concepción tan profunda, además de bella, ¿qué hay después de la muerte? But from this very deep view of death, what is beyond death? Well, we should begin to look at also what was before death and the nature of the brain as we see it. Entonces, pues miremos qué había antes de la muerte y cuál es la naturaleza del cerebro como hoy la entendemos. And here, science is gradually coming to a view that Buddhism has been having for the last 2,550 years. Y aquí encontramos que la ciencia está llegando a las mismas conclusiones que el budismo ha pregonado durante los últimos 2,550 años. One is beginning to think that the brain transforms mind but doesn't produce mind. Se está llegando a la conclusión que el cerebro transforma la mente, pero no es el que produce la mente. That brain is not the radio station, but the radio. Que el cerebro no es la estación de radio o la emisora, sino más bien el receptor de radio o el radio. In Buddhism we think that what we call mind is like a stream of impressions, like a river. En budismo pensamos que la mente es como una corriente de impresiones, es decir, como un río. Which is experienced as being one thing. Y que lo experimentamos como si fuera una cosa concreta. But if we really look, we see that it's new water all the time. Pero si examinamos un río, lo que vemos es que hay agua nueva cada vez. And this stream in its essence is timeless, just like space. Y esta corriente en su esencia no tiene limitación en el tiempo, tal como el espacio. And since beginningless time, this stream of experiences has been moving from one body to the next. Y desde tiempos sin principio, esta corriente de experiencias han venido moviéndose de un cuerpo a otro. So what you talk about, what you ask about, is what happens when we die. Entonces lo que preguntaste es qué sucede cuando morimos. Well, at that time, actually, first there is, of course, the physical symptoms. Bueno, en ese momento, obviamente, se presentan algunos síntomas o signos físicos. And they are the same whether it's a very quick death in an accident or a very slow death, like with cancer or AIDS. Y estos son iguales sin importar si es una muerte rápida, como en un accidente, o una muerte lenta producida por un cáncer o el SIDA. Or a very normal, like normal death, you know, where one dies in the course of a couple of weeks or months. O una muerte que se podría llamar natural, que generalmente toma un par de semanas. And here, what happens first is that the energy draws towards the center of the body. Y allí entonces lo que sucede es que la energía se refugia en el centro del cuerpo. When our bodies appeared many years ago in the wombs of our mothers, cuando nuestros cuerpos aparecieron hace muchos años en los úteros de nuestras madres, of course, the egg, the sperm, and the mind from a former life came together. Fue porque el esperma, el huevo y una mente anterior se juntaron, which had been living in former lives, y que habían estado viviendo en vidas anteriores, and which had created the causes for uniting with this body at that time and place, y que habían creído las condiciones para unirse en este cuerpo en esa circunstancia específica. And in meditation, the egg is experienced as having a red energy, and the sperm is experienced as having a white energy. Y en la meditación, el óvulo se experimenta como una energía roja y el esperma como una energía blanca. And when from the genetic information of these two cells, the countless cells happen that are our body today. Y de la información genética que estas dos células transmiten, se desarrollan incontables células que terminan construyendo un cuerpo. Then the white energy moves up and is today about 8 fingers behind the original hairline on the top back of our head. Entonces la energía blanca sube por el canal hasta colocarse 8 dedos después de la línea del original del pelo en la coronilla de nuestra cabeza. And the white energy moves down and is and the red energy moves down and is today about 4 fingers below the navel in the center of our body. Y la energía roja se mueve hacia abajo hasta localizarse 4 dedos por debajo del ombligo. So between these two is like a magnetic axis, a plus minus axis. Entonces entre estas dos energías se genera como un eje magnético, positivo o negativo. And from that main axis, 5 wheels go out, one in the head. Y de este eje central, 5 ruedas de energía se generan. La superior al nivel de la cabeza. Has to do with everything physical, with body, nerves, brain, senses, so on. Tiene que ver con todo lo físico, el cuerpo, los nervios, los sentidos, todo esto. The one in the throat has to do with speech, communication. La rueda de la garganta tiene que ver con el habla, con la comunicación. The third one at the heart level has to do with feeling and inner states of mind. La tercera al nivel del corazón tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. The fourth one at navel area has to do with artistic ability. El cuarto, que está al nivel del ombligo, tiene que ver con nuestras habilidades artísticas. And the fifth one, which is 4 fingers below the navel in the center of the body, has to do with energy, sexual energy, survival energy, and so on. Y la quinta rueda, que está 4 dedos debajo del ombligo y en el centro de nuestro cuerpo, tiene que ver con la energía de la supervivencia, la energía sexual. And from these 4-5 centers, then 72,000 energy lines stream out through all of our body. Y de estos 5 centros de energía, se esparcen por el cuerpo 72,000 canales. And what happens at death is first that these begin to draw together towards the central energy line in the body. Y entonces en el proceso de la muerte esta energía que fluye por los 72,000 canales empieza a fluir hacia el centro del cuerpo. So first we lose control of the solid, meaning that we cannot move. Primero perdemos el control de lo sólido, lo que se experimenta como imposibilidad de movimiento. Then of the fluid. Después de todo lo fluido. Our mouth and nose run. Y empieza a escurrir algo de líquido por nuestra nariz o nuestra boca. Then the body heat. Después perdemos el calor del cuerpo. We get cold from the extremities. Y empiezan a enfriársenos las extremidades. Then the air, our breathing becomes short and disturbed. Después perdemos la capacidad de respirar, tenemos una respiración corta y poco profunda. And while this happens, we see that the dying one also loses control of consciousness. Y entonces ahí observamos que la persona que está muriendo empieza a perder el control de la conciencia. And at a certain time we breathe out 3 times and we don't breathe in again. Y llega el momento en el que expiramos 3 veces y no logramos una inspiración. And here people say, oh, now he's dead. Y entonces acá las personas que están alrededor dicen, ya murió. But actually at that time one isn't completely dead. The exchange of energy and oxygen with the outer world is finished. Pero de hecho, en este momento aún no hemos muerto. El intercambio de oxígeno con el mundo externo ha parado. But there is still, for 20 to 30 minutes, there is still an energy movement inside the body. Pero por 20 o 30 minutos más todavía hay movimiento de energía dentro del cuerpo. And here first the white energy from the father sperm on the top of our head begins to move down to heart center. Y entonces aquí la energía blanca que teníamos alojada en la coronilla de nuestra cabeza y que habíamos recibido de nuestro padre empieza a ir hacia abajo. The heart center meaning in the middle of the body, not the physical heart, the middle of the body. Hasta llegar al centro del cuerpo, a la altura del corazón, pero en el centro del pecho, digamos. And well, at that time we experience a very clear light. Y en ese momento nosotros experimentamos una luz muy clara. We often hear a sound like hum. Y es posible que oigamos un sonido como hum que baja a través del cuerpo también. We change 33 feelings which come from anger, they become great clarity and understanding instead. Y empezamos a cambiar 33 sentimientos que vienen primordialmente de la ira, los cambiamos por entendimiento, por sabiduría. And this way down from the top of the head to the heart center takes 10 to 15 minutes. Y este movimiento desde la coronilla de nuestra cabeza hasta el área del corazón toma entre 10 y 15 minutos. Then the red energy from the mother's egg, 4 fingers below the navel, comes aware. Y entonces la energía roja que hemos recibido de nuestra madre y que está 4 dedos debajo del ombligo empieza a subir. Moves up through the body. Sube a través del cuerpo. We experience a very beautiful sunset, that kind of red. Y experimentamos una situación rojiza como la de un atardecer muy bello. We hear a sound like moving up through the body. También oímos un sonido como que sube a través del cuerpo. We 40 feelings which come from desire and expectations are transformed. Y aquí transformamos 40 sentimientos que han sido generados por el deseo o por las expectativas. And se transforman. They become extreme bliss. Y se convierten en un gran gozo. So 20 to 30 minutes then when the two energies come together at heart level. Entonces 20 a 30 minutos después de haber suspendido la respiración cuando se juntan al nivel del corazón. Then first everything is black. Entonces primero todo se vuelve negro. And here 7 feelings disappear that come from ignorance. Y aquí 7 sentimientos desaparecen que habían sido generados por la ignorancia. And then an immense inner light appears. Y entonces aparece una inmensa luz interior. Like great enlightenment. Como una gran iluminación. And if we can hold on to that and recognize it as being our nature. Y si podemos reconocerlo como nuestra propia naturaleza. If we can really stay clear when that strong light is in the center of our chest. Si podemos mantener la claridad cuando esta fuerte luz está en el centro de nuestro pecho. Then at that moment we become Buddhas. We reach the goal. Entonces en ese momento nos convertimos en Budas. Hemos alcanzado nuestro objetivo. If we become unconscious, and most people do become unconscious. Y si caemos en inconsciencia, como sucede con la mayoría de las personas. Then we stay unconscious for about 3 days. Entonces permanecemos en estado de inconsciencia por cerca de 3 días. And then we wake up again. Y nos despertamos nuevamente. And here, from the 3rd day to the 10th day, we don't want, we avoid understanding that we are dead. Y por los siguientes 7 días, desde el 3º hasta el 10º día, después de nuestra muerte, no queremos hacer realidad nuestra muerte. Evitamos entender eso. We go to people, they can't recognize us. Buscamos a las personas, pero ellos no nos pueden reconocer. And we go all kinds of places, and you know, I mean, we discover around the 10th day after dying that there is no real body. Y vamos a diferentes sitios hasta que por fin, después de 10 días, descubrimos que no hay un cuerpo real. And then we become unconscious again. Y aquí volvemos a caer en estado de inconsciencia. And here the habits, the surface consciousness from our last life is stopped. Y en este momento la conciencia superficial de nuestra última vida para. And now when we wake up from that second shock, then it is the strongest experience, a subconscious experience, which takes over. Y entonces cuando despertamos de este segundo periodo en conciencia, aquí las tendencias más fuertes de nuestro subconsciente son las que toman el control o el dominio. And here if we have filled the mind with good impressions and good actions, we will be very happy. Y si nosotros hemos llenado nuestra mente con buenas impresiones, con buenas intenciones, podremos ser muy felices. And if we fill our mind with harm or hate, or we have really made others suffer. Y si hemos, por el contrario, llenado nuestra mente de malas impresiones, de ira, de odio, y hemos hecho sufrir a otras personas, then we'll suffer terribly. Entonces sufriremos terriblemente. And then when this period is over, we again find some parents. Y entonces cuando ya este periodo ha pasado, buscamos nuestros nuevos padres. Again get born somewhere. Y nacemos en algún lugar. And this continues until we recognize the mirror behind the pictures. Y esto continúa hasta cuando podamos reconocer el espejo detrás de las imágenes. The ocean underneath the waves. O el océano debajo de las olas. That which is aware beyond all the things we are aware of. Aquello que es consciente de todo lo que sucede. And when we find that, then we are free to come or go. Then there is no limitation anymore. Cuando encontramos esto, hemos alcanzado la libertad suprema. Ya no hay limitaciones. Mm-hmm. Qué interesante. Bueno, porque Ole, podemos ver la muerte como un estado intermedio, cuando en Occidente realmente la muerte es fin de todo. But why can we say that death is an intermediate state when in the Western world we understand death as the end? Well, everybody can think what they want, of course. Bueno, cada persona puede pensar lo que quiera. But mind, of course, is its space and energy, and both can be transformed but cannot really disappear. Pero la mente en sí es energía y es espacio. Puede transformarse, pero no puede morir. And many remember things. And also, for instance, I myself remember things from my last life. Por ejemplo, yo recuerdo muchas cosas de mi vida anterior. I wouldn't say many things. I have about half an hour of memory from my last life. Bueno, tal vez no son muchas las cosas que recuerdo, pero sí recuerdo media hora de eventos. And it was about protecting men in red skirts. Y lo que recuerdo es protegiendo hombres que tenían faldas rojas. And bring them to places where they could live in peace and taking away snipers. Y llevándolos a sitios donde pudieran vivir en paz y manteniendo alejados a los intrusos. And in 86 my wife and I went across Tibet, which is Chinese occupied. Y en el 86 hice un viaje a través del Tíbet con mi esposa Hannah, cuando ya estaba en manos de los chinos. And actually we saw, I mean, we recognized places where we have been in our last life. We had it checked afterwards. Y de hecho, con ella pudimos reconocer sitios en los cuales habíamos estado en nuestra vida anterior. Eso lo pudimos verificar. So like that, you know, I mean, actually, it's not so important in Buddhism. Bueno, de hecho, pues no es muy importante en el budismo. It's not one of the things, you don't need to believe in reincarnation to be Buddhist. De hecho, no hay que creer en la reencarnación para poder ser budista. The only thing you really need is trust that there is a goal that you want to reach. Lo único que se necesita es tener confianza en que hay un objetivo y que este es alcanzable. That there are methods bringing you there. Que hay métodos que nos pueden llevar allí. And that you can trust your friends on the way. Y que se puede confiar en nuestros amigos en el camino. And they are called Buddha, Dharma, Sangha. Y esto es lo que llamamos el Buda, el Dharma y el Sangha. Qué bello, ¿no? Yo tengo entendido que el budismo habla del gozo, del no temor, que es tan usual en Occidente. ¿Qué tal si hablamos un poco de esas características que tiene el budismo, Ole? Very beautiful what you just told us. I also understand that Buddhism pays a lot of attention to fearlessness and joy. What can you tell us about that? Well, they appear from the Buddhist path. Bueno, esto aparece dentro del camino budista. Not that a Buddhist would try to throw his life away, of course one would try to watch out. No es que los budistas desprecien su vida y sean descuidados. Also, every new life, it takes many years to become really mature and useful to others. Cada vida toma muchos años en madurar hasta poder ser útil a los demás. And for that reason, well, you know, no Buddhist would throw their lives away. Y por esta razón, ningún budista despreciaría su vida. I parachute, right, and drive motorcycles, but it's because I enjoy it, it's not to kill myself. Yo practico paracaidismo y monto en motocicleta a altas velocidades, pero no lo hago para matarme. Lo hago porque me divierte mucho. Because it's fun. Por el gozo. Es muy divertido. And actually, Buddhism, all in all. Yeah, what was the question? And actually, the fearlessness appears from analyzing mind and discovering that it's not a thing. Y de hecho, la ausencia de miedo resulta del análisis de la mente que nos permite encontrar que no es una cosa. That it has no color, weight, smell, size and form. No tiene color, tamaño, peso, forma u olor. And it's also quite clear that it cannot die and disappear and fall away again. Entonces es muy claro que no puede desaparecer, no puede morir, no puede destruirse. And this gives the certainty that mind in its essence is beyond birth and death and really there. Y entonces nos da una certeza profunda de que la mente está más allá del nacimiento o la muerte. So when we feel good because we feel secure, y cuando nos sentimos bien porque nos sentimos seguros, then all the things happening in mind, they also change a lot. Entonces todas las cosas que están sucediendo en la mente también empiezan a transformarse. Suddenly, we are like the rich man, you know, not the poor man. Y entonces tenemos el sentimiento como de un hombre rico, no de un hombre pobre. We already have an indestructible mind, and now we look at all the things that the mind does. Tenemos una mente indestructible y además tenemos todas las cosas que la mente ha producido. And we see that as being like free play. Y esto lo vemos como un juego libre. And finally, also we discover that mind is unlimited. Y también descubrimos que la mente es ilimitada. That of course there are differences in intelligence. Por supuesto, hay diferencias en las inteligencias. But in mind's totality, there's no difference. Pero en la totalidad de la mente no hay diferencia. Because there's no end. Porque no hay fin. And also we all want happiness, we all want to avoid suffering. También todos queremos la felicidad y evitar el sufrimiento. And when we understand this is something we all share, then we must become kind. Y entonces cuando entendemos que esta es la naturaleza de todos y que todos buscamos lo mismo, nos volvemos compasivos. So these three things, fearlessness, knowing mind to be like space and indestructible. Entonces estas tres cosas, la ausencia de miedo, el saber que la mente es indestructible. Joy coming from seeing the free play of mind. El gozo que obtenemos de ver el libre juego de la mente. And compassion arising from experiencing this mind to be unlimited. Y la compasión que resulta de ver este ilimitado alcance de la mente. Yes, these are the qualities we develop in Buddhism. Estas son las cualidades que nosotros desarrollamos en el budismo. Muy bien. Fíjense, queridos amigos oyentes, que desde esta impresionante y profunda visión del budismo no tiene sentido el temor a la muerte, ¿no? Vamos entonces a preguntarle algo al Lama Ole acerca de cuál es la práctica fundamental en el budismo tibetano para ayudar en el momento de la muerte. Lama Ole, could you tell us which is the fundamental practice that helps us at the moment of death? Well, there are philosophical explanations and there are methods which are like a drill. Hay explicaciones filosóficas y también hay métodos que podemos ensayar. Which are like automatic pilot. Que es como tener un piloto automático. We have an interesting practice called POA. Nosotros tenemos una práctica interesante llamada POA. Which as far as I know only exists in Tibet. Que tanto como yo conozco solamente existe dentro del budismo tibetano. Oh, there may also be some people who have a similar thing in Burma. Puede haber algo parecido que tienen algunas personas en Burma. And this teaching actually shows us how to direct the mind upwards when the time comes to die, how to send the mind from the top of our heads. Y estas enseñanzas lo que nos muestran es cómo enviar la energía a través de la coronilla de nuestra cabeza después de la muerte. And into a pure land. Y enviarla a una tierra pura. And this is effective. Y esto es efectivo. This is a wonderful practice. Esta es una maravillosa práctica. I've taught it to many thousand people around the world. Yo la he enseñado a muchos miles de personas alrededor del mundo. Mainly young students and so on, and they've all liked it. They've all felt good about it. A todos mis estudiantes y ellos han tenido unas maravillosas experiencias. Yo creo que a todos les han gustado. It's simply a good practice. Es una buena práctica. Muy bien, vamos para nuestro corte musical y vamos a escuchar música de la Edad Dorada de Robert Bob Marty. Bueno, queridos amigos oyentes, en este programa tan importante de la muerte y un estado intermedio, continuamos con el Lama Olenidad. Lama, ¿qué puede aportarle el budismo tibetano a personas no budistas para afrontar su muerte y la de sus seres queridos? Lama, what could Buddhism give to non-Buddhist people to face death and the death of their loved ones? Well, we already touched upon it. The best thing, I think, is to recognize that because mind is space, it has never appeared and it can never disappear. Bueno, ya hemos tocado el punto principal, el que la mente es espacio y como espacio no puede morir, no puede desaparecer. Well, the mind is really space. La mente es realmente espacio. People can understand that, then they also understand that nothing is lost when people die. Y si la gente logra tener este entendimiento, entonces se da cuenta que nada se pierde al momento de la muerte. That there is no black hole we fall into and disappear into. Que no hay un agujero negro al cual caigamos y desaparezcamos. And that is, you know, probably the thing that makes people gladdest if you're able to tell them that. Y esto probablemente es lo que haga a las personas más felices si les podemos llevar este mensaje. Bien, ¿y qué le sucede desde esta visión de la muerte en el budismo a las personas suicidas y a las personas con muertes violentas? And from the Buddhist point of view, what happened to people who commit suicide or that have a terrible death, an accidental death? Well, suicides we warn very strongly against. Sobre el suicidio tenemos que advertir muy fuertemente que es algo que no se debe hacer. If people tell me they think of making suicide, si la gente me dice que quiere cometer suicidio, I tell them they'll be reborn in Africa. Yo les digo que probablemente renacerán en el África. Then they start thinking. Y entonces eso los hace pensar. If they would like that. Si les gustaría renacer en esas circunstancias. And it's not a threat from my side, it's just I think this can very easily happen. Y no es que yo los esté amenazando, es que esto realmente puede suceder fácilmente. Because our body is really like a temple of light. Porque nuestro cuerpo es como un templo de luz. It's something very precious and important. Algo muy precioso e importante. And if we kill it and we discover that after death we can get very deeply depressed. Y si lo destruimos, entonces después de la muerte encontramos que fácilmente nos deprimiremos. And that can pull us to places like Africa or, you know, states that are very unpleasant. Y esto nos puede llevar a renacer en África o en estados muy deplorables. So I strongly advise against it. Entonces yo muy fuertemente les recomiendo que no lo hagan. Of course, in modern healing, there are cases where taking pain medicine, for instance, will shorten one's life. Pero pues en la medicina moderna también sucede que tomar muchos analgésicos o drogas contra el dolor pueden acortar nuestra vida. But if one takes the drugs with the idea of getting rid of pain, there's no problem. Pero si uno ha tomado las drogas con la idea de deshacerse del dolor, allí no hay problema. On the other hand, if one takes it, you know, with the idea of shortening one's life, then that's not good. Pero si por el contrario uno ha tomado estas drogas con la idea de acortar su vida, entonces allí sí hay un problema. I warn very much against suicide. All Buddhist lamas do. Y yo aconsejo muchísimo en contra del budismo, igual que todos los demás lamas budistas. While it's a noble thing to risk one's life for others, jump into a river to save a child or something like that. Even if one drowns, this is a noble thing. Pero pues, por ejemplo, saltar a un río para salvar a un niño que se está ahogando, esto es una actitud muy noble. That's not like suicide. Esto no lo podríamos llamar un suicidio, aún si nos ahogamos. Claro, porque prima es la intención, ¿no? ¿En qué sentido está canalizada y orientada la intención que hay en el corazón del hombre, ¿no? Podemos afirmar. La siguiente inquietud tiene conexión con esto que acabamos de afirmar, Lama Ole, y es ¿qué es el karma dentro del budismo y cómo se genera este? So the next question is what is karma and one clear thing, it is not destino, it is not fate. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que el karma no es el destino, no es algo o condicionamiento. It is cause and effect. El karma es causa y efecto. And if you change the cause, you will change the effect. Y si cambiamos la causa, produciremos un efecto diferente. For instance, now in your country, you have all those kidnappings and all those killings. Por ejemplo, en su país, ustedes tienen tantos asesinatos y tantos secuestros. But if somebody who has killed and really, you know, really harmed others and so on, he wants to turn around and make something positive out of his life, this is actually still possible. Pero si alguien que ha cometido asesinatos o ha secuestrado y ha hecho mucho daño a otras personas quiere cambiar su vida, ¿esto es posible? Everything that hasn't happened yet can still be changed. Todo aquello que aún no ha sucedido es factible de ser cambiado. We say that four things make the causality, make a karma. Nosotros decimos que hay cuatro cosas que crean la causalidad, que son, digamos, los elementos del karma. Four things is the experience of karma. Cuatro cosas es lo que hacen la experiencia del karma. And four things remove karma. Y hay cuatro cosas que también remueven el karma. Not just that they are removed, but that they also become experience, which makes us able to help others. No solamente que podemos remover el karma, sino que además nos genera la experiencia necesaria para poder ayudar a otros. So of course karma can be both good and bad. Entonces, por supuesto, el karma puede ser bueno o malo. But it is strongest if these four conditions are there. Pero es más fuerte si estas cuatro condiciones están presentes. We know it's a human being. El saber que es un ser humano. We wish to do something. El querer hacer algo. We do it or have it done. El hacerlo o el hacer que alguien lo haga. And we are satisfied afterwards. Y el estar satisfecho después de haberlo hecho. These four conditions come together, then whether we save somebody's life or give them money. Estas cuatro condiciones, sea que nosotros le salvemos la vida a alguna persona o le demos dinero, or kill them or steal their things, o lo matemos o le robemos el dinero, then the strongest, this is the strongest impression. Entonces las impresiones son muy profundas. Then many people do not get the full result in this life. Pero entendemos que mucha gente no obtiene el resultado de esa causa en esta misma vida. Because one is always receiving new impressions. Porque nosotros estamos constantemente recibiendo nuevas impresiones. And people have been able to both do terrible things, you know, and not suffer very much before death. Y la gente ha hecho cosas terribles, pero no ha logrado experimentar las consecuencias antes de la muerte. And also people have known to do very wonderful things, but also not have a much better life. Y también gente que ha hecho cosas maravillosas, pero no se ha visto reflejado en una vida estupenda. The place where it happens is when we die. El momento en que esto sucede es cuando hemos muerto. Because then the senses, the body, the sense impressions fall away. Porque entonces los sentidos, el cuerpo, las impresiones de los sentidos desaparecen. And now the subconscious experiences come up from mind. Y entonces las experiencias del subconsciente empiezan a aparecer en la mente. So what happens to us from the death in one human life and to the beginning of another human life? Entonces lo que sucede en el intermedio entre la muerte de una vida humana y el nacimiento de la siguiente vida humana. That's the first result. Ese es el primer resultado. If that's pleasant or unpleasant. Si este es placentero o muy desagradable. Depending on what we did. Dependiendo en qué hicimos nosotros. Then there are three more results. También hay otros tres resultados. First is which kind of genes do we get, what kind of body. El primero, ¿qué tipo de genes obtenemos y qué tipo de cuerpo resulta de ellos? For instance, if we have protected others, we'll be healthy and beautiful. If we have harmed others, we will be sick and have diseases and be weak. Por ejemplo, si hemos protegido y hemos ayudado a los demás, obtendremos un cuerpo saludable y duradero. Y en cambio, si le hemos hecho daño a los demás, obtendremos un cuerpo débil, un cuerpo enfermo. If If we have benefited beings, we get born in a good social class, we get born, you know, in a nice place. Si hemos beneficiado a otros, es posible que nazcamos en una clase social privilegiada que nos permita nuevamente ayudar a los demás. And if we have harmed others, we very easily get, well, into a very painful situation with lots of death and killing and fear and so on. Por el contrario, si hemos hecho daño a los demás, es muy posible renacer en situaciones muy difíciles donde mucha frustración, sufrimiento y miseria se puede experimentar. And finally then, when we are reborn at a certain time and place, we still have the tendencies from last life. Y finalmente, cuando nosotros hemos renacido en algún lugar o circunstancia, seguimos teniendo las tendencias de la anterior vida. Meaning that if we have harmed beings before, con esto quiero decir que si uno ha hecho daño a los seres antes, then we will often think of harming them again. Entonces tendremos esa tendencia y pensaremos en hacerles daño nuevamente. And if we have protected and helped beings or been generous to them before, then that is what we'll experience. Y si hemos protegido a los seres y los hemos ayudado, probablemente esta tendencia vuelva a presentarse y así querramos hacerlo. So these tendencies in the next life then will make us do, think and say certain things. Y entonces estas tendencias en la siguiente vida nos harán decir, hacer o pensar cosas which are planted in our subconscious. Que están nuevamente plantadas en nuestro subconsciente. And when we die out of the next life, these impressions come up and become the life after that. Y entonces, después de la muerte y el renacimiento, estas tendencias afloran y nos dan dirección a nuestra vida nuevamente. So Buddha tells us mind is like space, it has no beginning. El Buda nos dice que la mente es como el espacio, que no tiene comienzo. And we are all the time creating our future. Y nosotros estamos en todo momento creando nuestro propio futuro. And mind is free, so any moment we can change. Pero la mente es libre, entonces en cualquier momento nosotros podemos cambiar. And here is the four things we can do to remove negativity. Y ahora les voy a hablar de las cuatro cosas que nosotros podemos hacer para remover la negatividad. So first we have to know that something is not all right. Primero tenemos que saber que algo no está bien. Then we have to wish to change it. Después tenemos que generar el deseo de querer cambiarlo. And use certain meditations, like we have a certain meditation on the Buddha called Diamond Mind. Y usar ciertas meditaciones como la que nosotros tenemos en el budismo tibetano y que llamamos mente diamante. Then we have a third. Then thirdly, we decide not to do it again. Tercero, nosotros decidimos no realizar esta acción dañina nuevamente. And fourthly, we try to do the opposite. Y cuarto, nosotros tratamos de hacer lo opuesto. So in this way, you know, we can actually, we just have to stop negativity, and if we do that, we can transform everything and even make it into experience and wisdom. Entonces, de esta manera, nosotros podemos parar la negatividad y aún transformarla en sabiduría y conocimiento. And it's a completely scientific process, and it's very useful. Y es un proceso totalmente científico y muy útil. Bien. En los últimos minutos que tenemos, desgraciadamente ya se nos está agotando este tiempo maravilloso con el Lama Olenidal. En una forma muy concreta, Lama, ¿cómo puede el hombre occidental moderno de hoy beneficiarse con el budismo tibetano? In a very concrete way, how could the Western person benefit from Tibetan Buddhism? Well, everybody will benefit from Tibetan Buddhism if they use it. Bueno, todo el mundo se puede beneficiar del budismo tibetano, siempre y cuando lo use. Because it will show them that their mind is space and therefore indestructible. Porque el budismo les muestra que su mente es espacio y por consiguiente es indestructible. That this space is radiantly clear, conscious and therefore joyful. Que el espacio es radiante y claro y por consiguiente gozoso. And that it is also unlimited. Y que también es ilimitado. And therefore one with all beings everywhere. And therefore united with one with all beings everywhere. Y que de esta manera estamos unidos con todos los seres en todas partes. And that creates love. Y esto crea el amor. So anything that gives us fearlessness, joy and love actually makes us very rich. It's a wonderful thing. Y todo lo que nos da ausencia de miedo, gozo y amor, pues nos hace felices. That's what we would like to give to Colombia and to our friends everywhere. Esto es lo que quisiéramos darle a Colombia y a todos nuestros amigos. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, Lama Ole, por ese bello mensaje. Bueno, no sé si él quisiera, tenemos unos 3-4 minuticos, si él quisiera aportarnos algo más, un mensaje para Colombia desde el budismo tibetano respecto a la muerte. Tenemos Lama, 3 minuticos. We still have 3-4 more minutes. Is there something that you would like to add? Some other idea? Yes, there is something. I mean, I've been coming here now for the last 10 years. Sí, hay algo que quisiera decirles. He estado viniendo a Colombia los últimos 10 años. We are not very many people, but I have some good friends here and they feel they have benefit from Buddhism. No somos muchos acá en Colombia, pero sí tengo buenos amigos que están seguros de haberse beneficiado con el budismo tibetano. And actually, you know, you have a great inner richness. Y de hecho, ustedes tienen aquí una gran riqueza interior. As I say, the extreme conditions you are living under has made you very mature on many emotional levels. Como ya he dicho, las extremas condiciones en las cuales ustedes viven les ha hecho muy maduros, muy conscientes de las situaciones. And therefore, you know, I mean, the best thing I can do is just try to remember all the time that everybody is a potential Buddha. Entonces, lo que yo quisiera es recordarles constantemente que cada uno de ustedes es un Buda potencial. That everybody has something inside that can be worked with and can be made into something good. Que todo el mundo tiene algo adentro que, con lo cual puede trabajar y obtener excelentes resultados, algo muy bueno. And if you, it's difficult to change the dangers, then concentrate more on the happiness. Y como es muy difícil cambiar los peligros que tenemos en Colombia, es mejor concentrarse en la felicidad. And yes, learn to meditate if you can. Y aprendan a meditar si ustedes pueden. Qué bien. Bueno, le estamos profundamente agradecidos al Lama Ole Nidal por haber compartido esta visión tan bella del budismo tibetano, que es tan valiosa, tan importante, como el cristianismo y el hinduismo. Bueno, queridos amigos oyentes, les estamos altamente agradecidos por su sintonía. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Hasta una próxima emisión. No crean lo que les he dicho solamente porque yo se los he dicho. Verifíquenlo ustedes mismos. Vean si las enseñanzas están de acuerdo con su experiencia. Sean su propia luz. Buda. Era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte,